Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura al Día. Les recordamos que en el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y en nombre de todo el equipo de Alba Ciudad, especialmente de Cultura al Día, les damos la bienvenida para que nos acompañen en una nueva emisión de Cultura al Día. Así que repasemos nuestros titulares. Titulares. Gran marcha antiimperialista en defensa de la paz y la soberanía nacional. Embajadores del ALBA rinden homenaje al líder eterno Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Cultura. Bolívar, pensamiento antiimperialista generará debates en las plazas del país. Fondo Editorial Fundarte presentará libros de estreno en la Filben. Filarmónica presentará acuarela de ritmos colombianos. Gira por la paz, actitud de Chávez, busca sumar voluntades a través de la cultura. Realizarán cineforo sobre violencia contra la mujer en la Universidad Central de Venezuela. Vida del bolerista de América, Felipe Pirela, será llevada a la gran pantalla. Regionales. Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez abre sus puertas en septiembre. Cultura al Día. Venezuela sabrá ganar la paz de pie y con dignidad ante las amenazas injerencistas del gobierno de Estados Unidos, subrayó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras recibir en el Palacio de Miraflores a miles de venezolanos que se movilizaron por las calles de la ciudad capital en defensa de la soberanía y la paz nacional. El jefe de Estado reiteró que no cederá ante las presiones del imperio estadounidense. Venezuela no ha sido ni será jamás amenaza para el noble pueblo de Estados Unidos, jamás, ni para ningún pueblo del mundo. La única amenaza que hay contra el pueblo de Estados Unidos son sus propios gobernantes que los mandan a la guerra. La única amenaza que hay para los pueblos del mundo son los drones y misiles que mandan a asesinar a hombres y mujeres inocentes en Irak. El jefe de Estado venezolano enfatizó que la unión del pueblo venezolano garantizará la defensa de la paz y la soberanía nacional. Agradeció al pueblo por demostrar con marchas y concentraciones en todo el país su firmeza en la defensa de la soberanía y la independencia de la patria. Por lo que ratificó que el único camino de Venezuela señalado en la Constitución es consolidarse como un país potencia, de paz, socialista, próspero e independiente, y no en una nación dependiente al servicio de las pretensiones imperialistas. Cultura. Una delegación de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rindieron homenaje al comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña con motivo de los 2 años de su siembra. A la actividad asistió la ministra del Poder Popular para las Relaciones de Exteriores, Delcy Rodríguez, quien acompañó a los diplomáticos del ALBA a la Flor de los Cuatro Elementos, espacio donde se encuentran los restos inmortales del líder de la Revolución Bolivariana. Con relación a la injerencia del gobierno de Estados Unidos, el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, ratificó el apoyo del pueblo y el gobierno revolucionario de Cuba. Señaló que Cuba está junto a Venezuela en acción solidaria para impedir este intento intervencionista que solo busca atentar contra la paz de la región latinoamericana. 12.5 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El pueblo crea sus propios caminos para su liberación de la dominación de las hegemonías internacionales y darle paso a un nuevo mundo mediante el fomento del conocimiento forjado a través de las herramientas como la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, que se inauguró este jueves en Caracas, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Una verdadera revolución es la que hace la revolución cultural de los valores, la que logra traer la historia, la que logra multiplicar la capacidad de creación de los pueblos y logra levantar la identidad. Y en América Latina y el Caribe nuestro destino es la unión, porque somos un pueblo con identidad propia. El jefe de Estado precisó que el conocimiento puede ser usado como arma clave que logra liberar a los pueblos de los intentos de dominación de los imperios. Al respecto, el presidente Maduro indicó que los 11 días que durará la FILVEN deben servir para conocer a profundidad el alma pura y buena de Puerto Rico. Anunció además que la biblioteca antiimperialista que publicará el Estado venezolano tendrá el nombre de Óscar López Rivero, quien está preso en Estados Unidos desde hace más de 3 décadas por su lucha a favor de la independencia de su país. Este año, la 11ª edición de la FILVEN cuenta con 213 stands y se dan cita 152 expositores, 121 nacionales y 31 internacionales, provenientes de más de 21 países. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, mantendrá sus actividades durante la Feria Internacional del Libro FILVEN Venezuela 2015, que comenzó este jueves y se extenderá hasta el 22 de marzo en Caracas, con la presentación de diversos libros de estreno. Fundarte informa en su portal web www.fundarte.gov.be que desde el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, en sus salas Ana Julia Burgos, César Rengifo y Librerías del Sur, realizará presentaciones de los nuevos títulos y colecciones de la editorial. Por otro lado, la nueva edición del Festival de Teatro de Caracas 2015, programado para el 27 de marzo al 12 de abril próximo, se realizará de acuerdo con las declaraciones del presidente de Fundarte, Freddy Ñañez, en la cuenta oficial de Instagram de la institución. Fue la aclaratoria de Ñañez que difundió en redes sociales luego del incendio que se registró en la sede del ente en el piso 39 del edificio Tajamar en Parque Central el lunes a la 1:00 p.m. La información exacta sobre cómo se reajustará la agenda del festival la dará a conocer en los próximos días a través del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, quien además dará detalles de las investigaciones que adelanta el CICPC sobre el origen del siniestro. Son las 12:08 minutos. La Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un concierto este domingo 15 de marzo en el Teatro Teresa Carreño bajo la batuta del músico colombiano Víctor Hugo Cárdenas como director invitado. Así lo informó Ignacio Barreto, coordinador general de operaciones de la Fundación Compañía Nacional de Música. Un hermosísimo concierto con obras de los compositores Richard Wagner y Modesto Mussorgsky y también obras de compositores colombianos. Para eso vamos a contar con la presencia de un invitado internacional, el maestro Víctor Hugo Cárdenas del hermano país de Colombia, y que nos va a ofrecer un paseo musical por la geografía colombiana, que presenta una serie de géneros tradicionales de la música andina colombiana y después con obras como Acuarelas del músico Luis Antonio Calvo, La Guaneña de autor anónimo y Fiesta de Negrito de Luis Eduardo Bermúdez. La invitación es para que todos se acerquen este domingo, además en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela dedicada a César Rengifo. Esta presentación forma parte de la 28ª temporada de la orquesta, que se extenderá hasta finales de julio e incluye aproximadamente 30 conciertos que muestran lo más destacado de la música universal latinoamericana y venezolana. La cita para el concierto es este domingo 15 de marzo a las 11 de la mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La banda de Calafaris participa en una gira nacional de paz denominada Actitud de Chávez, que comprenderá 4 rutas a lo largo del territorio nacional, donde uno de los objetivos es sumar voluntades y unir a los venezolanos a través de la cultura y las artes. Así lo informó Marco Sarmiento, integrante de la agrupación, quien destacó el criterio humanista de este proyecto. Son 4 rutas que se han desplegado por todo el país. De Calafari es responsable de la gira 27F. La dinámica es se hace una asamblea donde los diversos cultores, expresiones, no únicamente los cerrados. Esto es uno de los perfiles más importantes que tiene el Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Cualquier género, cualquier tipo de expresión cultural puede también sumarse, de modo que es un frente amplio, es un frente de vanguardia, sí, porque se quiere justamente es el criterio humanista, el criterio que está reseñado inclusive en nuestra Constitución, que nada más en el preámbulo señala la esencia de la cultura venezolana. Reseña la esencia de lo que es creador como Aquiles Nazoa, pues que nos regala esa filosofía hermosa de los poderes creadores del pueblo. Y en ese sentido se orienta esta gira nacional. El vocalista explicó que esta actividad musical se combina con debates, propuestas y proyectos socioproductivos para generar nuevas relaciones de producción en la cultura. La gira impulsada por el Frente Nacional de Bandas Rebeldes y el Movimiento por la Paz y la Vida llegará a Mérida este viernes 13 a partir de las 4 de la tarde en el Parque Glorias Patrias, en pleno casco histórico de la ciudad de Mérida. Son las 12 minutos. El pasado 9 de marzo inició el rodaje del film denominado El Malquerido, una película biográfica sobre Felipe Pirela, enmarcada en clave de ficción, bajo la dirección del cineasta Diego Rísquez y con el financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. La visión es plasmar en el séptimo arte los aciertos y fracasos de Pirela, con el foco que apunta a rescatar la generación del bolero. Desplazada para entonces por el auge del pop anglosajón, así lo indicó Antonio Gerardi, productor de este rodaje. Se calcula que podría estar a finales de este año lista, máximo comienzos del próximo año para exhibición. Es una película donde la musical es muy importante. De hecho, quien hace el personaje de Felipe es un Miranda, el chino, del dueto del Chino y Nacho, que ha hecho un trabajo bastante pormenorizado de actuación, porque es fundamentalmente cantante, pero ha tenido un trabajo con coach de actores. Asimismo, se reflejará la arquitectura de Venezuela en la década de los años 50, todo presentado en distintos niveles de lectura, tomando como eje los años 60, momento en el que brilló el artista nacido en Maracaibo, ciudad hacia donde se trasladará el rodaje el próximo 16 de marzo. El próximo martes 24 de marzo, la Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAM, realizará un cineforo sobre la violencia contra la mujer en la Universidad Central de Venezuela con la película Flor del Desierto. Valeria Díaz, perteneciente al área de comunicaciones de PLAFAM, informó que este cineforo forma parte de un proyecto llamado PLAFAM Educa, que se estará llevando a las universidades en Caracas para abordar este problema que afecta a muchas mujeres en el país. Vamos a tener como panelistas invitados a Belmar Franceschi, quien es trabajadora social, además de ser especialista en derechos humanos y en salud sexual y reproductiva. También contaremos con Vanessa Pantoja, quien es psicóloga clínica, miembro de la unidad de atención psicológica de PLAFAM. La película se llama Flor del Desierto y trata el tema de la violencia contra la mujer, que es un programa que tenemos en PLAFAM, donde atendemos a mujeres que fueron víctimas o son víctimas de violencia. Este cineforo forma parte de varios que vamos a estar realizando, porque nos interesa llevar este tema a los jóvenes. La dinámica es, bueno, primero comenzamos viendo la película y luego cualquier pregunta que tengan las personas en relación a este tema, para ello contamos con los especialistas. En la actividad que se llevará a cabo en la sala Francisco de Miranda de la UCB, se abordarán aspectos como los tipos de violencia, mitos sobre la violencia en pareja, los riesgos y medidas a tomar, entre otros. La cita es a la 1:00 p.m. La entrada es libre. Regionales. El próximo 5 de septiembre se efectuará la inauguración del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez en el estado Barinas, con diferentes actividades conmemorativas al líder de la Revolución Bolivariana. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, informó que están preparando el lanzamiento oficial de la institución. En ese trabajo estamos, ya el instituto ha sido formalmente registrado, se ha instalado la junta directiva, estamos terminando de diseñar las comisiones de trabajo. Decidimos hacer el lanzamiento oficial con una buena cantidad de actividades y de tareas concretas. Por su parte, explicó que el instituto será el órgano rector que acreditará y aprobará las materias educativas que expresen el ideario del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que incorporarán algunas universidades a nivel de pregrado y posgrado. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, nosotros entramos en nuestra sección de entrevista y tenemos el placer y el honor, como bueno, la voz libre y soberana de Puerto Rico resuena en la Filben 2015, nosotros vamos a hacer una entrevista relacionada precisamente con Puerto Rico, quien es el país invitado de la Fiesta del Libro y la Literatura, entiéndase la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo ya el 11º 2015. Bueno, como ustedes lo saben, este evento se está realizando en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, ahí en el Teatro Teresa Carreño, también en la Plaza de los Museos, en la entrada hacia el Parque de los Caobos, y también en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Esta feria fue inaugurada ayer en horas de la noche por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y uno de los ponentes fue el premio de 2013 Rómulo Gallegos, el puertorriqueño Eduardo Lalo, que es un escritor reconocido. Bien, precisamente hablando de Eduardo Lalo, lo tenemos hoy como entrevistado. Bienvenido, Eduardo. Sí, hola. ¿Cómo estás? Tenemos el gusto. Bien, muy bien. Contento de estar por acá. Qué bueno que puedas compartir con nosotros. Estás acá y, bueno, ayer tuviste unas palabras. Perdón, no te escucho bien. Bueno, ahora vamos a intentar subirle el volumen. Ahora sí nos escuchas. Por acá y eso. Eduardo, ¿nos escuchas ahora sí bien? Sí, ahora le escucho más o menos bien. Ok. Bueno, Eduardo, estamos nosotros por acá gustosos de tenerte y quisiéramos saber tus impresiones de lo que has visto. Ayer fue inaugurada la Feria Internacional del Libro, es esta fiesta literaria que tenemos los venezolanos, es nuestra 11ª feria. Y ya tú conoces nuestro país, fuiste ganador del premio Rómulo Gallegos en el año 2013. ¿Qué expectativas esperas tú recibir y, bueno, como integrante de Puerto Rico en este encuentro literario? Bueno, lo primero es que es muy grato estar nuevamente en Venezuela. Y en esta ocasión, relativo a la feria, que no es cualquier feria para nosotros, porque es una feria en la que Puerto Rico es el país invitado. Uh-huh. Por lo tanto, aquí no solo estoy en Venezuela, sino que vengo junto a amigos, compañeros, escritores, editores, gente del libro, libreros, ¿no? que conozco, y que también es una oportunidad para compartir entre nosotros y compartir con muchísimos otros escritores, editores, etcétera, venezolanos y de otras partes. Un país como Puerto Rico, que es un país muy aislado, no solo por pertenecer a una región excéntrica, ¿no? La misma, ¿no? El Caribe, sino por ser una isla también, en nuestro caso, un país de vasto territorio, pero también aquí está el asunto político, ¿no? Uh-huh. Puerto Rico es el único país de América Latina que ha sido conquistado dos veces, uh-huh, y que sufre unos problemas de autorrepresentación. atención por el hecho de la comisión. Igual el Rómulo Gallego, hace años, como ahora es un reconocimiento a una cultura no solo viva, sino una cultura de gran calidad, que muchas veces no se ha podido apreciar en esta medida por el agitamiento y por la política que fácilmente pone a los puertorriqueños en prejuicio, ¿no? Un prejuicio fácil. Pero no hay que olvidar que Puerto Rico es tan hispanohablante y tan latinoamericano como cualquier otro país. Y ha mostrado una resistencia extraordinaria, ¿eh? La cultura puertorriqueña que muestra el éxito de una resistencia y de una gran dureza, ¿no? Digamos, para resistir Ya. Yeah. Así que en cierta medida el reconocimiento que ahora se hace a nuestro país es un reconocimiento de eso, valioso para nosotros. Qué bueno. Eduardo, en esas palabras que tuviste ayer para la apertura propiamente del evento, ¿qué te inspiraste en qué cosas, qué pensaste cuando tenías que preparar este texto? ¿Cómo fue ese momento previo a lo que ibas a decir? Bueno, yo quería de alguna manera agradecer a los venezolanos el gesto, ¿no?, de invitarnos, ¿no?, y reconocer lo que la pregunta previa expresaba. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la propia literatura venezolana y de la literatura nuestra, ¿no?, la puertorriqueña. Y por eso quería ir ganar ese discurso con textos que para mí estaban importantes, ¿no?, de la literatura puertorriqueña y de la venezolana. Y de ahí las referencias a Raúl Pereira, el título que le di ayer, ¿no? La última reja viene de un poema de Pereira. Claro. Y a la misma vez, como siempre, me he propuesto decir palabras llenas. No meramente hacer el agradecimiento protocolar, no meramente hacer algo celebratorio, sino aprovechar la oportunidad que se le concede un espacio de palabra, ¿no?, para decir algo que yo considere que tiene algún peso, ¿no?, algún significado. Y yo creo que pues el público siempre es generoso cuando recibe un contenido, ¿no?, cuando recibe una palabra, por lo menos que tiene la pretensión de ser auténtica. Claro. Y creo que ayer pues el público también me regaló, ¿no?, esa escucha. Sí. Esa atenta. Sí, no, además fue apreciado, por eso precisamente te digo, ¿cómo hiciste? Porque yo lo estuve escuchando y creo que mucha gente concuerda conmigo que no fue un mero saludo, como lo acabas de decir tú muy bien. Eduardo, y ahora como escritor, ¿vas a presentar algún nuevo título? ¿Tienes algo también quizás en el tintero por ahí preparándose? ¿Nos puedes hablar de tu obra? Hace poco, ¿no?, publiqué un libro que de hecho está aquí en la feria, La Necrópolis, que es mi primer libro exclusivamente poético, pero recoge la obra de alrededor de unos 15 años, ¿no? Lo que he querido que sobreviva. Y tiene también la dimensión gráfica, ¿no?, yo también soy artista visual y fotógrafo. Hay unas artes que son de poesía visual. Y ya luego pues tengo un nuevo ensayo. El ensayo para mí es una forma muy libre, no tiene nada que ver con el ensayo académico, histórico. Tiene más una cercanía mayor con la poesía, digamos, con ese tipo de forma, que se titula Intemperie, y que probablemente salga en Argentina, imagino que sea a finales de este año, comienzos del próximo. Qué bueno. Y bueno, ¿son estos los que estás preparando ahora? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Eduardo. Ya, en otra dimensión, ¿no? Para mayo, para mayo estaré en el CELAR con una exposición de fotografía, ¿no? Por lo menos eso es lo que está pautado. Vamos a ver si se puede realizar. Qué bueno. Y ahora, acá en el marco de la FILBEN, ¿tienes algunas actividades? No sé si charlas, foros, conferencias. Sí, sí, tengo varias. Mañana sábado a las 3 estaré junto a un importante poeta puertorriqueño, José Ramón Meléndez, en una presentación de un gran, gran poeta puertorriqueño que ahora se celebra su centenario, Matos Paolo. Le íbamos a estar charlando y leyendo algo de su obra. Y ya luego, a las 5 de la tarde, estaré con un novelista puertorriqueño, Juan López Bauzá, en un debate sobre cómo se ve desde dentro y desde fuera los puertorriqueños. Ya el domingo, creo que a las 6 de la tarde, tenemos una lectura poesía, ¿no? Una serie de poetas de mi país, y vamos a estar ahí un rato partiendo con el poeta. Claro, bueno, qué chévere que puedes estar acá y estés compartiendo ese tipo de cosas también con nosotros, y así la gente que esté interesada se puede acercar. Los que ya conocen tu obra o que no las conozcan, pues bueno, se van a enterar un poco más. Eduardo, algo que se nos haya quedado pendiente, que no hemos dicho, tienes todavía unos minutos para comentarlo. Perdón, no le escuché bien ahí. Sí, que si algo que no hayamos tocado y tú quieras comentarnos, todavía nos queda un minuto para que... Nada, que es una alegría estar acá, lo que uno comprueba al venir a Venezuela, ¿no? Viniendo de Puerto Rico, es que el Caribe es grande y muy cercano. Palabras que uno a veces piensa que es el único que las dice, ¿no? Chévere, a la orden. Chamo de ustedes es como el pana nuestro, ¿no? Hay una cercanía y unas aquí también se utiliza, que son sorprendentes. Aquí también se dice mucho pana. Ah, pues, ya ve. O sea que realmente hay unas culturas que desde el tiempo, como decía ya en el discurso, ¿no? Muy antiguo, ocupan todo este territorio, y pues la historia nos ha desfigurado un tanto, pero estamos muchísimo más cerca de lo que a veces pensamos. Vivimos, ¿no? Vivimos esa distancia de una manera trágicamente agrandada, pero siempre estoy muy contento de estar. Qué bueno. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo esto y, por supuesto, éxito en los próximos proyectos. Y, bueno, una vez más, bienvenido tú y todos tus compatriotas puertorriqueños que están acá. Y, bueno, es un placer tenerlos. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Un abrazo, pues. Un abrazo. Bien, queridos usuarios, hablamos allí con el ganador del premio Rómulo Gallegos 2013, Eduardo Lalo, y también fue una de las personas que tuvo el honor o la dicha de abrir la Feria Internacional del Libro, que fue inaugurada ayer, FILBEN 2015. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre les decimos, que estén allí acompañándonos, y les comentamos que en la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo Sinamá González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Luis Yerloyo. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Tengan todos muy buenas tardes y buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. en Alba Ciudad, las 12 y 33 minutos. Nos dejaste mil palabras, nos levantaste la mirada, nos blindaste la conciencia sin perder la inocencia. Nos dejaste la sonrisa con el techo que me abriga. Nos dejaste herramientas para luchar en esta era. Y vuela más y sopla fuerte, que no asará. Hecha una escuela, elevaste la conciencia sin perder la pertenencia. Ahora te multiplicaste, te sembraste aquí en la cien. Ahora todos nos alzamos y seremos. Alba Ciudad, las 12 y 36 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Extrema arribó el conquistador y el indio encontró el dolor y el martirio en las cadenas. Hay que darle al chimbanguele. Eneales, paraútes, aliles y tuscaníes fueron indios que enfrentaron a los invasores viles. Hay que darle al chimbanguele la llama que nunca cesa. Que por olvidar su padecer. Ser de la realeza obtuvieron el control que trajo angustia y terror, enfermedad y pestilencias. Dale que darle al chimbanguele. Trajo al negro sus tristezas allá por el 1600 y Bobures escuchó lamentos de esclavitud y sufrió penas. Miles de almas inocentes conocieron el terror, calvario de sufrimientos que infligió el conquistador. Golpes, palos, latigazos por doblegar el valor del soberbio indio aguerrido que resistió al español. Trajeron al negro esclavo y sumidos en dolor se fueron huyendo al monte donde nació el cimarrón. Allí repicó el chimbangre, allí se encendió el furor, allí se quedó en el viento el repicar del tambor. Ajé, San Benito, ajé, lamento e invocación, implorante ante aquel santo y por el yugo explotador. Dale que crezca la flama, que con su cruz a una cuesta viaja el negro, el indio, el blanco, capoteando la tormenta. Dale que dale al Chimbanguele. Dale que crezca la llama, para luchar sin temor, pa' que mi tierra bonita no entre más otro invasor. Dale que dale al Chimbanguele, la llama que nunca cesa, que pa' olvidar su padecer. Su texto se prohíbe para siempre la introducción de esclavos en el territorio de la República, y los que sean introducidos contra esta prohibición bajo cualquier pretexto entrarán por el mismo hecho inmediatamente en el goce de su libertad. Caracas, 24 de marzo de 1854, a 44 años de la independencia. Ejecútese José Gregorio Monagas, presidente de la República. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Puedes hacer sin mi amor. sé por lo que tú has pasado ya. Si has encontrado un nuevo amor, no me quieres ya. Yo no sé qué has hecho después de este amor. Vida mía, te amo con pasión. Sigue tu recuerdo en mí. Sin ti, las noches se hacen un martirio. No te vayas. Vuelve. Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. Bueno, gente, vámonos un poquito más al norte. Al corazón de la revolución bolivariana. Un fuerte palo, la muerte del comandante. Pero la revolución ya ha cuajado en Venezuela. No hay oligarquía que pueda con el pueblo. Como el epicentro de un gran terremoto, la revolución bolivariana se extiende hacia Ecuador, Bolivia, Cuba. ¿Qué pasa con el resto de América Latina? Es el único foco de resistencia a esta política neoliberal de los poderosos. Ojalá algún día cruce el océano y llegue hasta Europa, hasta esta vieja Europa corrompida. ¡Viva la revolución bolivariana! Dicen el libro. Ciudad, las 12 y 52 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Tú, no hay